verme de nuevo. Olvídate de ser que Cupido no volvería a enredarme en su juego. ¿Y a qué hora estás tú? Me besan, a tu lado se me pasan las horas. Lejos de ti no sales de mi cabeza, guía.